Nos encontramos con el doctor Eduardo Rodríguez, director de la Secretaría de Desarrollo del Departamento del Tolima. Doctor, los 47 municipios del Tolima están en la alerta roja a causa de del alto clima, del alto índice de calor. Preocupa al gobierno departamental este nuevo reporte del IDEAN, donde prácticamente se presenta un hecho histórico nunca antes visto, donde el departamento en pleno, los 47 municipios que componen su geografía, hoy se encuentra en una alerta máxima, una alerta roja por una muy alta posibilidad de generación de incendios en la cobertura vegetal, lo cual nos indica a nosotros que debemos estar preparados no solo las entidades estatales, ni las instituciones que hacen parte del sistema, sino la comunidad en general. Todos los 1.600.000 tolimenses o más tenemos que estar preparados para, desde luego, evitar cualquier situación que impacte a nuestro ecosistema, como los incendios forestales, preservar nuestras fuentes hídricas, hacer buen uso racional del agua y una serie de medidas que ya están impartidas prácticamente desde el mes de agosto. Doctor Rodríguez, la gente realiza quemas controladas. ¿Cuál es la recomendación de ustedes para aquellos campesinos y personas que están en este momento realizando quemas controladas? Tiene que desaparecer de nuestro contexto actual. Estas malas prácticas agrícolas tienen que desaparecer, o si no, los efectos del cambio climático nos va a desaparecer así como van las cosas. Si no trabajamos todos unidos de la mano para la preservación de nuestro componente, para reducir los efectos de los incendios forestales, es que aquel campesino, aquel agricultor que cree que está controlando malezas y otras patógenos dentro de esa media hectárea o cuarta hectárea o hectárea, lo que está generando unos incendios enormes, como ha acontecido en muchos municipios como Prado, que fueron 600 hectáreas arrasadas por las llamas por una quema mal llamada controlada, lo que sucedió en el Carmen de Apicalá, también otras 100 hectáreas, lo que sucedió en Piedras, y así sucesivamente lo que ha venido pasando con las quemas controladas que tenemos que, repito, eliminarlas dentro de nuestro contexto. Pero es que no es solo la pérdida forestal, sino el arrasamiento de muchos nacederos de agua que se han visto impactados, el arrasamiento de muchas redes de acueducto que trascienden por diferentes zonas a través de estas mangueras de pulgada, de media pulgada, y que también son arrasadas por las llamas. Pero el otro impacto es el arrasamiento de muchas especies nativas que son arrasadas por las llamas, y desde luego, un quinto aspecto negativo es el impacto que se genera a la atmósfera con toda la expedición que se causa. ¿Se está trabajando en coordinación con todos los cuerpos de bomberos de los diferentes municipios? Desde luego, con todas las entidades operativas, con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo. El próximo jueves tenemos una reunión con el Consejo en pleno. Vamos a construir una agenda de sensibilización, de capacitación por todos los municipios, que vamos con el propósito de concientizar la comunidad y que todos nos pongamos en cintura para que reduzcamos los efectos que se vienen o que se pueden causar por esta temporada de sequía.